Jueves. Hablando en parábolas. Jesús sabía cómo comunicarse con la gente. Su hablar estaba apuntado al nivel de ellos. No usaba un lenguaje filosófico o teológico profundo, aunque hablaba de la verdad más profunda. Hablaba en términos sencillos y prácticos, que todos podían comprender. Hablaba de cosas que la gente podía aplicar a sus vidas. Jesús ilustraba sus enseñanzas con objetos de la naturaleza y elementos domésticos comunes. Hablaba acerca de monedas, de agricultores que sembraban simientes, de levadura y harina, de ovejas, de higueras y de numerosos otros elementos con los que la gente podía relacionarse. Escoge algunas de las parábolas mencionadas arriba. Léelas. ¿Cuál era el aspecto en que Jesús insistía en cada caso? ¿Por qué eran tan apropiadas esas imágenes? Pregúntate, si Jesús estuviera entre nosotros hoy, en la carne, ¿qué imágenes podría haber usado para ilustrar esos mismos aspectos? Marcos 13:28 al 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre. Al leer esas parábolas, tal vez notaste algo acerca de ellas. La mayoría de las imágenes, si no todas, son igualmente apropiadas hoy. Es decir, hay una universalidad y una independencia del tiempo en esas imágenes que en cierta forma son paralelas a la intemporalidad de su mensaje. ¿De qué modo este hecho nos ayuda a comprender por qué, tal vez, Jesús usó esas imágenes específicas? Mateo registra varias mini parábolas que Jesús usó para tratar de describir qué es el reino de los cielos. Dijo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, la levadura, un tesoro escondido en un campo, un mercader que busca buenas perlas, una red, un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cuál de estas imágenes te resulta más apropiada? ¿Por qué Jesús usó tantas imágenes diferentes para destacar el mismo punto? ¿Qué mensaje podría enviarnos Dios por medio de nosotros mediante este uso deliberado de imágenes diferentes que nos podrían ayudar a aprender cómo testificar a otros?